Ya estamos al aire, temprano para Imposible, se llama el programa de todos los viernes en La Mosquitera, desde las 3 a las 5 de la tarde. En el estudio de la radio, Virtudes de la Santa. Buenas tardes, Virtudes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Celina Peñalosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo andan todos? Juan Marcelo Rojas, en la operación, como siempre. 261-306-8060, nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí nos mandás un mensaje de texto o un audio de WhatsApp. 451-1808 es el teléfono de la radio. facebook.com/tempranoparaimposibles, otra vía para comunicarte con nosotros. Carlos Almenara te saluda y saluda también a nuestro invitado de hoy, que ya está con nosotros en el estudio inaugurando el programa, Alfredo Caferata. Hola, Alfredo. Hola, Carlos. Hola, Virtudes. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Y hola a todos los escuchas de La Mosquitera. Celina, Celina es nuestra compañera, Celina, la mejor crítica cultural de... Mira, vamos a ser provocadores. La mejor crítica cultural de toda la radio La Mosquitera. A ver, que se pongan en fila, que se pongan en fila. Che, Alfredo, vos sabés que empezamos el programa siempre con un comentario editorial de algún tema que aparece relevante porque ha sido tratado en la semana o porque queremos abordarlo desde algún sector, desde alguna punta que nos deja la madeja del hilo. Entonces, el editorial de hoy va a ser sobre el siguiente asunto. Tapa de Clarín de hoy. Siempre las tapas de Clarín dan para editoriales posibles. De hecho, es uno de los... Para todo, claro. De hecho, es uno de los leitmotivs del programa. Pero el título principal: gestos de Macri para calmar la tensión en la interna del oficialismo. La volanta arriba dice: tras el enfrentamiento entre Carrió y Garabano, gestos de Macri para calmar la tensión en la interna del oficialismo. Y después tiene una bajada al presidente. ¿Con qué se tiran? No es un dúo, no es, es por lo menos un trío. Yo diría es un trío. Porque no es solamente Carrió y Macri, es Carrió, Macri y Mañeto. Es decir, el mismo título de la tapa de Clarín refleja el penoso lugar de la democracia en Argentina. Ahora, ¿con qué se tiran los muchachos? Se tiran con que metemos presos a los opositores o no. Bueno, está escrito. La democracia en Argentina es una farsa. No hay democracia, no hay instituciones. Lo deciden políticamente. Ese es el motivo de fondo de esta discusión, de este paso de baile, de este ballet que han hecho entre Carrió y el ministro de Justicia Garabano. Ustedes, no hay por qué suponer que todo el mundo está al corriente de las noticias, y te diría, mejor si no consumís los medios de ellos. Mejor si no los consumís, porque son todas mentiras. De las 0 horas a las 24, todas mentiras. No hay una que no sea mentira. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Que salió Garabano a decir algo que es obvio, que las presiones preventivas son excepcionales, y entonces Carrió le contestó con un pedido de juicio político. El día anterior, Carrió había querido asumir una comisión de diputados de la Nación, que era en realidad del Congreso, porque es una comisión bicameral de seguimiento de los fiscales. Y no fueron los diputados, no fueron los senadores, así que no pudo asumir. Como la fábula de la zorra y las uvas, ¿la conocen? Al día siguiente dijo, al fin y al cabo ni quiero la comisión, así que señor presidente de diputados le renuncio. Claro, todo el mundo le ha sacado la ficha a esta mujer que no está loca. No, muchos dicen que no, que está loca. No, no está loca. Es un daño terrible para la democracia. Es una empleada de Mañeto, de Clarín, siempre juega al servicio de Clarín, y es un agente. Si vos rastreás el apoyo militante que tiene Carrió, son la dictadura explícita en ese caso. Te cuento una. Hoy me llegó a la cuenta de Twitter una amenaza velada de un seguidor de Carrió. Después le vi el perfil, son estos trolls. Uh-huh. Los trolls, te digo, Carrió tiene más troll que Peña, Todos los servicios de inteligencia, todos los grupos de tarea de la dictadura están con Carrió, más que con Peña. Aunque bueno, Peña también tiene un mérito importante. Hoy mismo me llegó una amenaza velada. Con temas de montoneros y de qué sé yo, ¿viste? Esta cosa de la dictadura. Si son claro. Ellos. Bueno, esta mujer no está loca. Esta mujer es un daño enorme a la Argentina, a la democracia. Pero política en general. Digamos lo obvio. Lo obvio es, no se puede poner preso a los opositores. Y si van preso, es con pruebas hiper recontra comprobadas, valga la redundancia. Es obvio que es así. Estos tipos dejan claro que no. Bueno, este es un problema que tenemos en estos países, en nuestros países, en los países, en Brasil y en Argentina, también en Ecuador, el Plan Cóndor II. Que el Plan Cóndor II viene con un combo de fascismo incorporado. Y en Brasil ya se está haciendo explícito. Bolsonaro es un fascista declarado, un nazi. Es un problemón, porque es un problemón. Es de nuevo violencia, es un problemón. Además son unos brutos totales, es un problema para los países, es un problema para la paz. Bueno, y Carrió es eso, y Macri es eso, y no hay democracia en Argentina, no está funcionando el Estado de Derecho, no hay garantías para los opositores, y eso quiere decir que no hay garantías para ningún ciudadano. Porque ellos juegan con la cuestión de que hay un ciudadano independiente que... Sí, no se respetan los derechos de los opositores, no pasa nada, ¿no? Como aquella frase que le asignan a Bertolt Brecht, ¿no? Vinieron por tales otros y no respondí, no me di por aludido. Bueno, eso es así. Cuando atacan a los opositores, en realidad atacan al ciudadano independiente también. Tenemos recontra conocido en Argentina, pasó siempre, y son las mismas mafias, y esta mafia de Macri es la misma de la dictadura, y está haciendo las mismas cosas. Lo que a mí me aterra es que haya gente que desde la impostura, o desde vaya a saber dónde, diga que esto es una democracia. No, esto no es una democracia, esto es un régimen autoritario, un régimen fascista, y las pruebas son miles. Una de ellas es la etapa de hoy de Clarín. Separamos y venimos con Temprano para Imposible. No te creas que este es un programa denso. Vas a ver que tenemos unos audios increíbles y tenemos la compañía de nuestro amigo Alfredo. Así que va a ser un gran programa. Separemos, Marce, y ya seguimos con Temprano para Imposible. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María! Thank you. con la música del Marce. Volvemos a Temprano para Imposibles para charlar con nuestro amigo Alfredo Cafferata. Alfredo es profesor, profesor de ciencias sociales, me decía. Exactamente, Alfredo. Sí. Yo te tenía como profesor de historia, estaba... Objetivamente es lo mismo, es decir, está contenido, bueno, entra también la geografía, la formación ética, pero bueno, en definitiva. Y estás con una intensa, sí, claro. Estás con una intensa actividad en con el Marcelo Sapunar, también sí. Haciendo un ciclo de historia, precisamente, claro, la historia que yo viví. Sí. Algunos amigos la han visto y les ha gustado, bueno, por lo menos tengo ese consuelo que a algunos les gusta. ¿Cómo estás viendo la realidad del país, Alfred? Y ya que vos viviste mucha historia. Sí. No, es un momento muy particular. El sistema, el régimen oligárquico ha cooptado la democracia. Esta democracia en este momento le es funcional por ahora. Esperemos que no por mucho tiempo. Pero lamentablemente el gobierno de Macri avanza como si lloviese. Y van a, cada vez el callejón se les va achicando más y van a un callejón sin salida. Y muchas veces pensamos que esos callejones sin salida, como el del 2001, terminan con situaciones traumáticas, derramamiento de sangre, represión, que es a lo que no queremos llegar. Yo pienso que hay mucho de sabiduría en este momento del pueblo argentino en aguantar con los dientes apretados y esperar una instancia democrática que cada vez se viene, por momentos parece lejana, pero el 2019 va a ser una instancia donde el pueblo va a poder expresarse, y no fácilmente porque hay mucha componenda, hay mucho trabajo. Vos nombraste a Elisa Carrió. Elisa Carrió es, aparte de todo lo que vos dijiste, es una, para muchos, yo me incluyo, un agente de la Embajada Norteamericana o de la CIA, trabaja para esos organismos. Y esa gente está metiendo la cuchara en la política argentina, no solamente a través de Cambiemos, sino en el peronismo, ese movimiento tan amplio que es el Movimiento Nacional Peronista, con sus distintos matices. Vemos esa mesita que se juntó el otro día de un cuarteto, Pichetto, Schiaretti, Urtubey y Massa, son funcionales a los intereses de los 90, al imperialismo norteamericano, al poder financiero. Y la situación de la Argentina, llevada por esta política y por este gobierno, no es solamente una instancia neoliberal. Avanzan porque saben que en cuanto tengan un traspié y tengan que replegarse, vuelve lo que ellos no desean, que es el gobierno popular y el camino de reconstrucción de la patria grande latinoamericana, porque nunca estuvimos tan afines con lo que pasa en Bolivia o en Brasil particularmente, porque sabemos que solo no podemos y que entre todos los pueblos vamos a poder construir un mañana mejor. Pero por ahora el pueblo ejerce paciencia, y el hecho de que el pueblo tenga paciencia no quiere decir ni que sea tarado, ni que estén todos abobados por el discurso falaz y mentiroso del gobierno, de los medios hegemónicos. Y ahí, para cerrar, Carlos, este comentario, muchos creen que bueno, durante 12 años la estuvieron todos, ahora que se la aguanten los sindicalistas, los sindicatos, los asalariados, vivían opíparamente, no sé qué se creían. Muchos de los que dicen eso no se dan cuenta que no vienen solamente por el salario de los obreros, por la banca pública, por las estructuras que el Estado tiene montado, que sostienen su condición de Estado soberano. Vienen por todo, vienen por las tierras, vienen por el agua, vienen por los minerales de la cordillera. Hay muchos comentarios acerca de las pretensiones sobre la Patagonia. Inclusive, ni siquiera los señores de la patria sojera se van a salvar si esto sigue y se profundiza hasta su última instancia. Y ni siquiera algunos medios hegemónicos, como tenemos acá en Mendoza, que parece que quieren ser más papitas que el Papa, más clarineros que Clarín, y no se dan cuenta que a ellos también, si esto sigue, les va a tocar el turno. Así Alfredo que Cafferata, estamos con él estamos hablando. En sí, sí, sí, sí. No tenés que decir todo en una sola pregunta. No, no. Mi pregunta fue amplia, pero tenemos más tiempo para conversar. Bueno. Alfredo Cafferata es un intelectual importante de Mendoza, también miembro de Carta Abierta, y uno de los referentes del pensamiento del socialismo latinoamericano, el socialismo nacional. ¿Digo bien, Alfredo? El socialismo de izquierda nacional. Yo siempre me sigo identificando, igual que a los 18 años, ahora tengo 73, pasaron algunos añitos, pero yo soy un socialista de la izquierda nacional. Por supuesto, ¿qué quiere decir eso? El gran apoyo a la instancia de los movimientos de liberación nacional de toda América Latina y de los populares también, por supuesto, el apoyo en su momento a la Revolución Cubana o como ahora al proceso bolivariano de Venezuela, pero también el apoyo al peronismo en cuanto tuvo oportunidad de gobernar y llevar adelante su política nacional, popular, de soberanía y de desarrollo interno independiente, ¿no? Las tres banderas del peronismo, de alguna manera, sintetizan ese pensamiento que se manifestó permanentemente, salvo la década del 90, donde el peronismo entró en ese fango neoliberal y que todavía lo sigue manchando, porque lamentablemente esa impronta sigue pesando dentro del peronismo. Pero el peronismo históricamente es transformador. Si no profundamente revolucionario, sí es transformador y genera condiciones para la superación del pueblo argentino. Danos algunas pautas de ese pensamiento de la izquierda nacional, Alfredo. Bueno, yo te voy a comentar algo que inclusive algunos amigos, compañeros, cuando se lo cuento, se ríen. Allá por los años 60 salió una de la izquierda nacional, una revista que se llamaba Cuarta Bandera. ¿Por qué? ¿Qué es Cuarta Bandera? Entonces, en ese tiempo, Jorge Núñez Pilimbero, que era uno de los, junto con Abelardo Ramos, eran los mentores, dice: ¿ustedes vieron la bandera de China? Sí, tiene una estrella amarilla grande y cuatro estrellitas al costado. Bueno, para sintetizar, las tres primeras estrellas son las tres banderas del peronismo: democracia política, independencia económica y justicia social. Y la cuarta era gobierno obrero y campesino. Y nosotros decíamos que el peronismo iba a poder realizar sus metas si se iba hacia una instancia del socialismo, si el peronismo derivaba avanzando en el socialismo, o sea, en un gobierno, nosotros decíamos, obrero y popular. Algo que en su momento Horacio Guaraní lo puso en una canción. Ah, no me digas. Sí, luche, luche, luche, no deje de luchar por un cantar obrero, y obrero y popular. Y la consigna de los estudiantes y obreros en el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, fue: luche, luche, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero y obrero y popular. Después vino. La cantamos, vamos a hacer un hit con esto, ¿eh? Luche, luche, luche, luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Mirá qué lejano que queda eso hoy, con Macri en el gobierno, gente humilde y pobre, y dice: pobre hombre, una viejita, pobre hombre Macri, cuántos problemas que tiene. No, los problemas abuela los tenemos nosotros, claro, él nos trae los problemas. Él tiene bastante platita afuera y ha sacado todo este tiempo mucha, claro, más. Alfredo, que mencionaste a Ramos, a, sí, Jorge Abelardo Ramos, sí. ¿Qué otros referentes? Hubo buenos profesores, por ejemplo, Blas Alberti, que escribió algunos libros, era profesor de la Universidad de Buenos Aires, y él daba el perfil sociológico. Blas Alberti fue el primer antropólogo recibido en la Argentina. Ah, mirá vos. Y fue compañero de Ernesto Laclau. Los dos estudiaron juntos y fundaron una agrupación en la Facultad de Ciencias Económicas, y después la extendieron a algunas otras facultades en la Universidad de Buenos Aires. Te estoy hablando del año 67, 66. ¿Querés un mate? Bueno, y después sabemos que Laclau, cuando vino a Onganía, le quitó, claro, la cara. Claro, porque Laclau también era del grupo de ustedes. Fue miembro de la conducción de la izquierda nacional. Claro. Pero si querés que te nombre. Claro. Gente que integró en su momento. Adriana Puigros, María Inés Ratti, ahora me tendría que sentar, pero... De Metol Ferré, me estoy acordando que era uruguayo. Bueno, ¿no? Metol Ferré era uruguayo, muy amigo de Ramos, católico, él sí, fue asesor de los obispos del CELAM. Mm. y fue miembro del gobierno del Frente Amplio, que tuvo un gobierno de Líber Serén y un tiempito corto, porque después lo sacó un golpe militar, un golpe de Estado, era director de puertos. Y Metol Ferré escribió un libro famoso, para los que lo conocemos, que se llama El Uruguay como problema, y él explica por qué la intriga británica fabricó el Uruguay para interponerlo como un estado tapón entre Argentina y Brasil. Un referente que ustedes reivindican mucho es Ugarte, ¿no es cierto? Bueno, Manuel Ugarte, otro, para contar la anécdota de la vida de él, Norberto Galasso escribió una biografía muy buena de Ugarte, donde cuenta todo su recorrido. Manuel Ugarte fue y se solidarizó con la en 1910, siendo miembro del Partido Socialista Argentino. Viajó a México y se solidarizó con la Revolución Mexicana que había surgido en 1910. Con la prédica de la necesidad de construir la unidad de la patria grande latinoamericana. El concepto de patria grande viene de él. Y a tal punto que fue en un salón, dio una conferencia, trascendió de tal manera esa conferencia que cuando fue a dar otra conferencia en otro salón, en otra punta de la Ciudad de México, no pudo darla porque había 5.000 personas en un salón donde entraban 100, 120 personas. Entonces le dieron un megáfono, imagino, en 1910, lo pusieron en un balcón en la esquina y dio la charla para toda esa concurrencia. Y así, donde fue, en todos los países latinoamericanos, hasta en Santiago de Chile, juntó mucha gente con esta prédica, salvo en Buenos Aires. En Buenos Aires hasta lo expulsaron del Partido Socialista por promover una ideología ajena al socialismo, porque el socialismo era internacionalista, pero más que nada porque le tenían bronca, porque tenía ese perfil nacional, claro, y latinoamericano. Buenísimo. Vamos a seguir con Alfredo. ¿Te quedas, Alfredo, no? Me quedo. ¿Te hasta quedas? Que las velas no ardan. Bien, entonces bueno, vamos a separar y venimos con más Temprano para Imposibles. Pueblo, que escucha, únete a la lucha. Pueblo, que escucha, únete a la lucha. Pueblo, que escucha, únete a la lucha. Pueblo, que escucha, únete a la lucha. Pueblo, que escucha, únete a la lucha. Pueblo, que escucha, únete a la lucha. Pueblo, que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de obrero, obrero impopular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. La semana pasada estuvimos tratando el tema de la imputación que la justicia mendocina, a instancias de la dirección de escuela, ha hecho a tres profesores del Instituto 9002, e incluso estuvimos reporteando a uno de los imputados, Patrick Bullet. El absurdo del caso se extendió. El día de ayer hubo una reunión. ¿Cómo fue, Virtudes? Sí, hubo un conversatorio en la Facultad de Ciencias Políticas que organizó la agrupación convocatoria. Donde se trató este tema. Claro, fue en solidaridad con los con los docentes imputados. ¿Y tenemos audios de ellos? Tenemos audios. Sí, por favor. Soy María Rosa Goldar, soy docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y desde el espacio de convocatoria universitaria hicimos una invitación amplia a un acto de solidaridad con compañero Patrick Bullet, compañero docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también profesor en el IES Tomás Godoy Cruz, que ha sido imputado justamente en una causa irrisoria por desobediencia. Y entonces, bueno, nuestro acto de convocatoria amplia ha sido para justamente repudiar esas acciones de persecución del gobierno provincial y la justicia provincial y para solidarizarnos con su situación actual y la de los otros dos compañeras y compañero imputado. Hola, buenas tardes, soy Mónica Balada, trabajo como docente hace más de 30 años en los institutos de educación superior. El lugar que más disfruto de trabajar porque he conocido a la gente más maravillosa y sigo conociendo los estudiantes y las estudiantes de los institutos de educación superior son hombres y mujeres muy jugados en su vida que están apostando a aprender, a enseñar y a cambiar el mundo. Uh-huh. Lo que nos está pasando es que hace unos meses el gobernador Cornejo generó una pieza administrativa que le denominamos el decreto 530, que tiene muchísimos errores técnicos y que es un Frankenstein en varios sentidos, porque además de un carácter de dudosa legalidad, no tiene consulta a quienes vamos a tener que padecer ese decreto. Tiene el otro problema de que barre con una historia de más de 50 años que tenemos los institutos y de más de 30 años de participación colectiva en los cogobiernos de todos los institutos. Cuando digo todos los institutos, son 27 que están en toda la red territorial mendocina y donde estudiantes de todos los rincones provinciales acceden a la educación superior, algo que evidentemente para Cornejo está solamente destinada para las élites y que esas élites, o élites, nunca sé cómo se dice, deben ser las únicas que tengan el acceso a la educación superior y no como un derecho, no vivida como un derecho. Bueno, ese decreto es el que estamos luchando, se luchó de miles de maneras, en algunos institutos con tomas de sus edificios y eso produjo, una decisión colectiva de asamblea. En todos los institutos hay y siguen las asambleas permanentes, pero lo que produjo fue la idea original de penalizar a tres docentes de uno de esos institutos, específicamente del de Capital, el normal 9002. Y obviamente estos tres sujetos docentes están padeciendo de manera individual lo que colectivamente se ha ido decidiendo. Pero en realidad lo que están padeciendo es un acto injusto, absolutamente arbitrario. Bueno, seguimos en la lucha, vamos a juntar dinero, vamos a juntar voluntades y vamos a seguir diciendo que el 530 es ilegal, es ilegítimo y también vamos a seguir diciendo que lo que están haciendo nuestros tres compañeros, Patrick Bullet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento, es injusto. No solo no son delincuentes, son unos docentes maravillosos y queridos por... Bueno, escuchábamos a Rosa Goldar y Mónica Balada en el conversatorio ayer en solidaridad con los docentes procesados por el gobierno de Cornejo en una nueva locura represiva de este régimen. Seguiremos con el tema y desde ya nuestra solidaridad a los afectados directamente. Estamos en comunicación con Esteban Alanís. Esteban, ¿estás ahí? Hola, sí, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo va? Esteban Alanís, como ustedes saben, nuestros amigos de siempre y a los que se han sumado ahora le contamos, es secretario general del Sindicato de Ladrilleros en Mendoza. Esteban, gracias por comunicarte con nosotros. No, al contrario. ¿Cómo estamos? ¿Qué novedades tenemos en el mapa sindical? Que está muy movido, por cierto. Y sí, justamente estaba escuchando también el audio, ¿no? Indudablemente que es todo muy difícil, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y bueno, indudablemente que siempre también expresamos nuestra solidaridad con todos los compañeros trabajadores que de una u otra manera estamos siendo perseguidos, cercenados, y realmente esto nos obliga a fortalecer no solamente la solidaridad, sino también nuestras formas de lucha, nuestra organización para acentuar la lucha, ¿no? Así que sí, nosotros no escapamos a las generales de la ley, la situación cada vez ya lo hemos dicho en otros momentos, pero se sigue agudizando. El trabajo ladrillero casi, digamos, se ha estabilizado en la baja. No, si se mueve un día más, es muy insuficiente para decir, bueno, con esto podemos hacer. Los costos son altísimos, los pequeños y medianos, lo que nosotros denominamos la economía popular, los ladrilleros y en la economía popular, no es imposible que puedan mantener un ritmo de producción. Pero bueno, lo que decimos que los compañeros de nuestro sector y otros no bajan los brazos y siguen insistiendo, digamos, ¿no?, en todo esto, es decir, por lo menos tratar de hacer algo para mantenernos en nuestra actividad y no llegar al fondo, que seguramente no al Fondo Monetario Internacional, sino al fondo de nuestra situación. No queda otra que seguir peleándola. No, seguramente. Y lo importante es que la voluntad sea intacta de seguir luchando, y pues además no solamente porque es prácticamente, como bien decimos, un derecho que tenemos de luchar para mantener nuestros derechos conquistados, ¿no? Así que indudablemente esto. Y sí, como decías vos, el movimiento obrero ha tenido distintas situaciones, desde el paro de la semana pasada, ¿no?, del día 25, que paro y movilización acá, que como comentamos fue también contundente y muy, muy fuerte, una expresión. Bueno, a días en cuanto a nuestro espacio, la Confederación General de Trabajo, a lo cual nosotros somos partícipes, la CGT Regional Mendoza y también CGT Regional, el triunvirato tuvo su ya preanunciado situación que se empezó a dar en diciembre a la fecha, y bueno, la renuncia de Smith, indudablemente que, si bien, digo, en algunos casos se expresaba como una sorpresa, en realidad no era tan sorpresa, digamos. ¿Por qué, Esteban? Porque esto nos interesa mucho ese comentario. ¿Cómo tenemos que leer la renuncia de Smith? Y yo creo que nosotros creemos que lo de Smith tiene mucho que ver con, no solamente con las declaraciones de algunos de los miembros del triunviro que se quedaron, es decir, cuando planteaba de que este paro era el último paro, o como dicen algunos dirigentes también acá en Mendoza y en otros lugares, que con los paros no logramos nada. Bueno, es toda una interpretación de decir, ¿no? Es decir, pero no es suficiente que solamente con el dicho de este otro secretario del triunviro, o algunos otros secretarios, ¿no? Es decir, que era por este plantear que el paro era, el enojo se justificaba, o era el último paro que le hacíamos al régimen de Cambiemos en este año. Uh-huh. En realidad eso no es solamente la sospecha de que hay un acuerdo o no, siempre los acuerdos ha existido, ¿no?, en distintos gobiernos. ¿Y cómo queda la CGT, Esteban, ahora con esta renuncia de Smith? Quedan dos, queda Acuña y Daer. Y ya, que, no es un triunviro. Claro, es un... ¿Cómo se llamaría eso? Un dúo. Un dúo. Pimpinela. Claro. Pero ¿cómo que queda, bueno, queda formalmente instituido o eso, o la renuncia de Smith voltea toda la legitimidad del conjunto? Y yo creo que por eso decimos nosotros que en realidad es decir, voltea, porque cuando se... estaba comentando que no solamente por los dichos de esto, sino tiene que ver con que se había planteado, incluidos nosotros en diciembre, y también Smith y también desde el mismo sector, después, no solamente de Corriente Federal o del Frente Sindical de Camioneros y Bancarios, etcétera, que se planteaba el plenario para normalizarla, digamos, porque en realidad esta es la cuestión, digamos, ¿no? Por un lado, decir esto. O se cumplía con el mandato, pero con un mandato de base, que no es solamente, si entendemos que el paro es la última instancia, implica que no podríamos decir, bueno, en la última instancia del paro, para que cambien las políticas del gobierno, no el gobierno, porque el gobierno va a cambiar cuando se produzca la elección del año que viene, pero sí las políticas, digamos, ¿no? Es decir, eso no sucedió, por lo tanto, es decir, no fue la última herramienta el paro. Seguramente vamos a hacer muchos paros. Pero la legitimidad, que es lo que planteas vos con respecto a la pregunta, es decir, de esta conducción de la CGT, es lo que de alguna manera está cuestionándose, digamos, ¿no? Es decir, más allá de las buenas intenciones de estos compañeros, de compañeros, digo, me refiero del rango CGTista, digamos, ¿no? Sí. Pero que indudablemente, es decir, la CGT como expresión máxima de los trabajadores de la República Argentina con las Juntas Centrales, como ocurre en muchas partes del país, aquí en Mendoza, es decir, es indudable que no coincide con muchos de los planteos que se viene haciendo desde de los movimientos populares, de los sectores compactivos también del CGT y demás sindicales de las Juntas Centrales. Es decir, estos sectores no solamente, digamos, no por acuerdistas, sino porque realmente no coinciden, aún no coincidiendo con las políticas neoliberales, de alguna manera también son, no digo consecuentes, pero sí aceptan algunas definiciones políticas, que es lo que más importa, ¿no? Es decir, como esto del Fondo Monetario Internacional es clave, es decir, si el paro o cualquier paro no era para demostrar solamente fortaleza, sino que repudiamos como pueblo trabajador y todo el pueblo, estas políticas, este acuerdo, digamos, no, en realidad es la entrega, lisa y llanamente, lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, con el manejo de la señora Lagarde de la economía del país, digamos, ¿no? Es lo que se cuestiona. Esta CGT, esta conducción de la CGT, con muchos sectores, incluidos nosotros, es decir, hoy diríamos, no es que no está garantizando, sino que en realidad, es decir, no solamente no garantiza, sin tampoco estaría representando lo que nosotros planteamos como unidad, y además unidad, una metodología de lucha, que no es solamente un plan de lucha, sino una metodología, un trabajo, una forma de... Y también elaborar una propuesta, digamos, ¿no? Que es lo que nosotros seguimos insistiendo, que en el caso nuestro y algunos otros gremios, con Oscar Smith y otros compañeros de... perdón, con Juan Carlos Smith y otros compañeros de otros sectores, seguiremos trabajando seguramente en elaborar una propuesta de todos los trabajadores, una propuesta que es un programa, ¿no? Es decir, digo, esto es un poco también, digamos, lo que no lesiona, pero sí pone un parate, digamos, ¿no? En un momento donde realmente, es decir, no hay ningún sector de la producción, de servicio de los trabajadores, que no esté haciendo un reclamo o esté haciendo el paro, digamos, es decir, esto, por eso que esta decisión de Smith, creo que estaba condicionada hace tiempo, tiene que ver más que nada con el futuro, no solamente de la CGT, sino de lo que está sucediendo en el país, digamos, ¿no? Entonces, la renuncia al secretario, al triunvido, renuncia a eso y sigue estando, por supuesto, como secretario general de miembro de la CGT, ¿no? Pero en realidad sí también tiene que ver con el modelo de construcción que nosotros buscamos como trabajadores y también no solamente como sector opositores, sino como todo el campo nacional y popular. Y en relación a los reclamos, en Mendoza tuvimos una novedad en materia normativa, cuando esta semana se aprobó finalmente el Código de Convivencia. Nosotros no lo hemos tratado todavía en el programa, lo vamos a hacer más adelante. Estuvo también, hubo reclamos de trabajadores vinculados al rechazo, ya antes los había habido, los hubo también esta semana, rechazando el código de faltas que a instancias de Cornejo aprobó la legislatura. ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, acá, digamos así, esto en realidad, la anterior vez también dimos la opinión, ¿no?, con respecto a este código, que es indudablemente que ya no solamente es el cercena todos los derechos que tenemos los trabajadores exclusivamente, sino, digamos, el pueblo en general, la ciudadanía, digamos, porque la verdad, así uno por ahí a veces en las redes sociales veía uno de los grafitis que hacía Aquino, ¿no? Haciendo referencia a justamente en otros tiempos de cómo perdíamos la libertad. Y lo observaba a ellos y charlamos con otros compañeros, decir, más actualizado que esto no existe, digamos, ¿no? Es decir, todos los derechos y todo lo que vos haces, si pisás el césped te van a encarcelar, si lo mirás fijo, te va, o sea, realmente, es decir, los derechos que hemos perdido, que creo que la comunidad en su conjunto no se da cuenta, en general, digamos, ¿no? Los sectores dominantes sí saben lo que están haciendo, obviamente, y para qué lo quieren. Mientras que el campo nacional popular y sectores populares todavía no se dan cuenta de lo que significa. Esteban, sí, termina la idea, perdón. Hola. Sí, te escuchamos bien, ¿nos escuchás vos? Sí, yo ahora sí escucho bien. Dale. Lo que te decía es que eso, indudablemente, así nosotros también nos toca, porque expresarse, manifestarse, las movilizaciones, etcétera, etcétera, todos esos derechos que son nuestros y son conquistas, los estamos perdiendo por este gobierno que indudablemente, es decir, lo estamos viendo, a cada rato saca algo nuevo, y bueno, yo creo que lo que nos queda por delante es no solamente plantear la unidad, sino también la organización de todo el campo nacional y popular para volver a y seguir estando en las calles, ¿no te parece seguir estando en las calles? Pero por supuesto, sí, no, esto es indudable, es decir, nosotros, recordando a grandes luchadores que estuvieron en las calles desde Mandela, o desde la misma Revolución Cubana, o los nicaragüenses, el mismo peronismo, digamos, en distintas etapas, es la calle la única que nos da la garantía, digamos, a los regímenes se los combate con la gente en las calles, hasta Gandhi lo hizo también, digamos, entonces, decir, yo creo que esto es lo que hay que afianzar hoy mucho más que antes, y las calles deben ser nuestras, ¿no? Es decir, también muchos de los grandes periodistas y poetas, desde Galeano a Wolf, hablan, ¿no? Es decir, la calle tiene que ser nuestra y no la debemos perder, esto tiene que ser así, por más que indudablemente que ellos van a querer aplicar todo esto, los elementos que tienen para no solamente encarcelarnos, sino para cercenarnos en todo, porque es en todo, indudablemente nosotros el derecho que tenemos lo tenemos que ejercer. Ojalá que tengamos la posibilidad, cuando digo ojalá, porque todos los sectores nacionales y populares, los que nos manifestamos el otro día también, más de, yo digo, es como las estrellas, eran 50, ¿no? 50.000, qué sé yo cuántos eran, la verdad que era imposible contarlo, tengamos la misma vocación y certeza de que esa es la única herramienta que tenemos para combatir este tipo de políticas y estos regímenes, ¿no? Esteban, muchísimas gracias. Te recomendamos después escuchar el audio de la entrevista que tuvimos en la primera parte del programa, con quien vamos a seguir hablando, además, de nuestro amigo Alfredo Cafferata. Te va a gustar, habla de la izquierda nacional, te va a gustar. Te mandamos un abrazo y seguimos comunicados, Esteban, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Y nosotros vamos a la tanda de la primera hora, ¿les parece? ¿Cómo no? En un ratito seguimos con Temprano para Imposibles. Cuando se pudre

Ya estamos en la segunda hora de Temprano para Imposibles. Vamos hasta las 5 de la tarde. No sé si dije la temperatura. 23 grados 4 décimas. Visibilidad 15 kilómetros. Viento norte a 9 kilómetros por hora. Está muy linda la tarde. Sí, está muy linda la tarde. Pareciera ser que estamos inaugurando la temporada de mosquitos en La Mosquitera. Como corresponde. Nos dice el negro. Comunicate con nosotros al 261-306-8060. Ese es el teléfono de WhatsApp. Audio, texto por WhatsApp. 451-1808 es el teléfono de la radio. Y tenemos a nuestro amigo, referente de la radio, Darío Figueroa, con quien íbamos a hablar por teléfono, pero se hizo una escapadita hasta acá. Gracias, Darío, por venir. Gracias, bueno, buenas tardes, un gusto siempre conversar y estar con ustedes, compañeros, compañeras, así que un gusto. Sí. Le pedimos que venga, Darío. Vine para ver si estaban tomando algo, estaban comiendo algo. Sí. Hay mate, ¿no? Mate. Está muy bueno. Mate es un programa humilde este. No, pero está muy bueno. La próxima te esperamos con empanadas, entonces. Y vino. Chori, todo. Chori, está bien. Chori, no estaríamos. Revolvió un chori la virtud. Uno más. Le pedimos a Darío que venga o hablar por teléfono con él, porque nosotros tenemos una columna en la radio, en el programa, en la que siempre tratamos de recordar al referente de la intelectualidad mendocina, Arturo Roig. Y siempre recordamos que Arturo construyó, digamos, una historia del pensamiento, una historia de las ideas locales, las construyó en Mendoza, las construyó en Ecuador, fue uno de los principales impulsores de lo que fue una filosofía latinoamericana, a partir de reencontrar las ideas nuestras, las propias, que las buscaba, por supuesto, no en los libros de filosofía, que muchos académicos decían, no, la filosofía es lo que hacen los alemanes, lo que hacen los ingleses, y solo se puede estudiar filosofía trayendo los libros de Inglaterra, trayendo los libros de Francia, trayendo los libros de Alemania. Y entonces Arturo y muchos otros reconstruyeron las historias de muchos pensadores que estaban en nuestras tierras y que hacían precisamente eso, pensar su realidad, hacían filosofía en definitiva. Y Darío, con su programa de 5 por el peso, de todos los lunes a la tarde, anda recorriendo Mendoza, y anda recorriendo espacios culturales como la Biblioteca San Martín, como el Archivo de la Provincia. Entonces, decirte, bueno, qué interesante eso que están haciendo, Darío. Bueno, sí, ahí estamos, como lo decía Carlos, estamos con 5 para el peso en los días lunes, saliendo con este 5 para el peso, esta idea itinerante, ¿viste? Lo primero que se hizo fue, lo que hicimos, fue ir al CONICET. También, ¿no? Claro, claro. Ahí arrancamos con el CONICET, la verdad que muy bien, y después, bueno, fuimos a la Biblioteca General San Martín y después al archivo. Y bueno, y con la idea de encontrarnos en esos lugares y de aprender muchísimo de esos lugares, no solo del sentido del comunicador, de la comunicadora, para difundir, y muchas veces no se piensa de rescatar esos lugares, que no es que rescatarlos de ningún lado, ¿no? Sino que hay que defenderlo de una cultura neoliberal que atenta continuamente contra estos lugares. Es una visión también política aparte, pero nos pareció muy importante poder encontrarnos en esos lugares, como vos decís, donde está muchísima construcción de nuestra identidad, de nuestra historia viviente. No es historia pensada ahí como un almanaque, sino como una historia muy muy viva, y la verdad que fue encontrarnos con lugares muy, muy, muy, muy imponentes, muy importantes, ¿no? La Biblioteca San Martín, una tercera biblioteca en importancia de Latinoamérica, o sea, una de las más importantes de Latinoamérica, por lo que engloba ahí, bueno, sus pensadores, San Martín, su legado de San Martín, cómo está presente y sale todo el tiempo, si pudieron escuchar las transmisiones, sale todo el tiempo en taller de ajedrez que hay en la biblioteca, ¿no? Y salía, bueno, todo el tiempo el tema de San Martín, que era un gran jugador de ajedrez, y bueno, y todo el tiempo su legado y su enseñanza, que trasciende la cuestión bélica, la cuestión independentista, ¿no? su mirada sobre el género, su mirada sobre la libertad de los esclavos, no sé, sobre la importancia de tener una biblioteca, ¿no? Un lugar donde se construya el pensamiento desde esos lugares y donde se construye la identidad. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy linda. Bueno, Arturo Roig, uno de los trabajos historiográficos que hizo fue reconstruir la historia de la Biblioteca San Martín, uh-huh, precisamente, que lo tenemos en uno de los libros que siempre leemos. Sí, precisamente trabajó mucho ya en la década de 60. Cuando digo de reconstruir, digo, o sea, uno pone en ese lugar de Arturo Roig, obviamente, ¿no? Mm. Obviamente que con su capacidad y todo de la filosofía y desde su gran conceptualidad, claramente lo puede hacer, y qué bueno que lo hizo. Digo, nuestro aporte es muchísimo más humilde, ¿no? Mucho más chiquito, si se quiere. No, está bien, pero yo el planteo y la invitación fue a esto, a ver, si me permiten la palabra, descular juntos esta cuestión de pensar que hay cosas que se están haciendo, uh-huh, como vos decías, que hay que resguardarlas de la ofensiva neoliberal, porque me parece que en las palabras que vos decías, Darío, se subyace que el neoliberalismo no encuentra razón de ser para lugares como la Biblioteca San Martín, no, o para el Archivo General de la Provincia, ni hablar para el CONICET, cosa que estamos viendo con el ahogo presupuestario. Tal cual, tal cual, tal cual. Y era también, más allá de fundir las actividades que estaban ahí en la voz de sus trabajadores, rescatar la importancia de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Para muchos de ellos es su vida completa, volcada a una pasión, porque realmente son trabajadores que tienen muchísima pasión por lo que hacen. En el caso del Archivo Histórico, que es un lugar impresionante para todos los profesores de historia, para todos los investigadores, bueno, ellos están sosteniendo un lugar con muy poco personal. El Archivo Histórico está en la calle Belgrano. En la calle Belgrano. Belgrano y Sargento Cabral. Sargento Cabral. Atrás de los bomberos. Claro. Sí. Esa era una vieja estación del ferrocarril. Del ferrocarril trasandino. Era la estación del ferrocarril trasandino. La terminal del trasandino. Ajá. Fue reconstruida, adaptada para, bueno, el gran trabajo que es también. Sale todo el tiempo su ex directora de Búcolo y el amor que le sienten sus trabajadores, también sus compañeros, compañeras, sus colegas. Bueno, donde hizo un trabajo impresionante, ¿no?, con el Archivo Histórico. ¿Cómo los recibieron en la biblioteca, en el CONICET, en el Archivo Histórico? Bueno, eso es también para nosotros es muy gratificante, porque excelente, la verdad que la recepción fue muy, muy, muy linda desde todo momento, desde poder armar la producción, porque nosotros la producción la armamos en conjunto, básicamente que la armen la gente que está ahí, los trabajadores, sus trabajadores, digo, en cuanto a la producción, que, bueno, se decida un poco en conjunto con quiénes vamos a hablar, ¿no? Definir los temas también, ver qué temas quieren tocar en profundidad también, ¿no? Eso nos parece muy importante, y bueno, ir con lo nuestro, a poner el micrófono y a poner el cuerpo para que se siga construyendo estos lugares, ¿no? Se defiendan contra todo, ¿no? Contra, claro, esto que estamos viviendo, porque no, son lugares muy, muy, que se aprende muchísimo también a aconsejar eso, ¿no? También nos decían sus trabajadores, habían un congreso de niñez sobre San Martín, se hizo en el Archivo Histórico, o sea, el archivo fue una parte impulsora y fue el lugar donde se hizo este primer congreso de niñez sobre San Martín acá en la provincia de Mendoza, y nos decían, bueno, que fue una gran enseñanza para los padres, para las madres, que hasta vivían muy cerca de ahí y no sabían qué es lo que había ahí dentro, ¿no? Claro, claro, mucha gente desconoce, claro. Sí, y descubrir ese mundo fue como, no sé, sacarle un velo a algo genial, muy, muy importante para nosotros, para nuestra identidad. Y bueno, ahora están súper entusiasmados. Esto también, ¿no? Hacer un llamado de época difícil a las políticas de que fomenten su propaganda, si se quiere, su difusión, sus vínculos con las escuelas, con que no lo dejen ahí como un museo, ¿no? Estanco, en muchos casos, y que fomenten sus vínculos, fundamentalmente con las escuelas primarias, secundarias, ¿no? Bueno, felicitaciones, Darío. No, una gracias. Tarea que nos parece que es fundamental, que es lo que nosotros queremos poner siempre en acto y en obra cuando hablamos en esta sección del Arturo Roig, que este sería el espacio de hoy de la sección Arturo Roig, Virtudes. Exactamente. Haciendo honor al mentor de la sección, que es esto, ¿no? Reconstruir la identidad, la idiosincrasia, el pensamiento, vernáculo del propio, a partir de lo que efectivamente somos, que es también lo que en los hechos hizo el Arturo. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y eso, como comunicadoras también, comunicadores, ir al archivo, a la biblioteca que ahí está. Sí, muchas veces se habla de fuente, ¿no? Y metemos la mano en el Google y vamos andando con la fuente. Y una de las cosas que nos decían ahí sus trabajadores es que muchas veces ellos se horrorizan porque ven una cosa, ellos tienen en fuente real una cosa y sale publicada otra completamente distinta, ¿no? Así que también para los periodistas, las periodistas hay fuente impresionante y son las fuentes verdaderas, ¿no? Fuentes reales. Fuentes real. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes. Separemos, Marce, ya seguimos con Temprano para Imposibles. De ayer hubo una movilización en defensa de la salud pública. Para hablarnos de ello, estamos comunicados con Pablo Ferrari, que es referente de la agrupación Victoria Popular y ex director del Hospital Encinas. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está Virtudes, Elina, Alfredo, Juan Marcelo, yo, Carlos. Escuchándote, ¿de qué se trató la movilización, Pablo? Bueno, ayer se hizo a nivel nacional la marcha federal en defensa de la salud pública, en Buenos Aires con modalidad de marcha y en algunos otros puntos del país con marcha u otros formatos. Nosotros acá en Mendoza, al igual que en otras provincias, hicimos una concentración en Plaza Independencia con radio abierta para justamente estar hablando con el micrófono abierto y concientizando sobre el riesgo en el que está la salud pública. el motivo de todas estas acciones de lucha y defensa del derecho a la salud es la reciente degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, que pasó hace semanas atrás dentro del pliego de condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional para seguir endeudándonos. Y bueno, hicimos esta actividad. La realidad es que desde que se creó el Ministerio de Salud de la Nación en 1949, en el gobierno de Perón, que puso en funciones como primer ministro a Ramón Carrillo, pilar fundamental del sanitarismo no solo en nuestro país, sino a nivel de la región y a nivel internacional, solamente dos gobiernos habían avanzado en esta decisión de cerrar básicamente el Ministerio de Salud, como lo fue en el 55 en la fusiladora y en el 66 dentro de Longaniato. Por supuesto que todas esas veces que el Ministerio dejó de existir como tal, no fue gratis para la salud, para este derecho tan fundamental. Y que, digo, más allá del cambio en el organigrama, que quizás alguno dice, bueno, es un cambio en el organigrama, no va a variar mucho más, desde lo simbólico, es muy fuerte que la salud, el trabajo y los trabajadores y trabajadoras pierdan sus ministerios. Claramente es un mensaje muy claro del gobierno nacional de que en término ideológico, en este caso la salud, para ellos no es un derecho y no es obligación ni del Estado garantizarlo, sino que es una variable más de ajuste y donde recortar. Claro, porque no es solamente lo simbólico, Pablo, sino también una disminución del presupuesto en salud que se está manifestando en carencias flagrantes en los hospitales. Sí, más preocupante aún es que ese recorte y ajuste y subejecución del presupuesto ya lo venían haciendo desde que asumieron a fines del 2015. O sea que ya con la figura del ministerio existiendo, ya venían recortando un montón de programas sanitarios que lo vemos día a día en los centros de salud. Por ejemplo, un programa que ha sido un emblema de las políticas públicas de Argentina de los últimos años, como fue el programa Remediar, empezó a disminuir la frecuencia de entrega de medicamentos a los centros de salud, del listado de medicamentos que se entregaban de forma gratuita en los botiquines se acotó a un mínimo. Vemos que faltan preservativos y distintos métodos anticonceptivos en los centros de salud, que siguen vulnerando, esos faltantes siguen vulnerando la capacidad de elegir y de decidir. Digo, no solamente el hecho de que no se avance, por ejemplo, a nivel provincial, digo, más allá de que no haya salido la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que acá en la provincia no se adhiera al protocolo, el hecho de ir al centro de salud y que no tengamos la previsibilidad de que hagan preservativos, o en el caso de las mujeres, de poder encontrar el método anticonceptivo que quieran usar, sino el que esté disponible, y esa falta de certeza de saber si ese método anticonceptivo el mes que viene va a estar de nuevo disponible en el centro de salud o va a tener que optar por otro, y también ahí es cuando se pone en riesgo realmente el deseo de cuándo querer ser padre, ser madre, sino que también estamos sujetos a la montaña rusa de cuándo quieren que tengamos estos derechos. Sí, es brutal esa situación donde se les promete a las personas una cierta asistencia en los mecanismos de control de la reproducción y después falla esa asistencia. Es muy dramático, sobre todo en los sectores populares. Pablo, te referías recién a subejecución. ¿A qué es la subejecución? ¿Por qué no nos explicás, por qué no les explicás a nuestros oyentes qué es subejecutar el presupuesto y por qué hay menos plata por esa subejecución? Bueno, básicamente, yo soy odontólogo, así que no puedo entrar en complejizarme en términos más económicos, pero creo que lo podemos charlar para que sea lo más fácil de entender. Digo, cuando se aprueban los presupuestos en el Congreso, por ejemplo, el presupuesto para el Ministerio de Salud, para Salud del año 2016, o sea, de prácticamente el primer año de gobierno de Macri, había sido aprobado y construido por el gobierno de Cristina y básicamente por la gestión del último ministro de Salud de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, que fue Daniel Goldman. Digo, claramente era un presupuesto elaborado con una concepción de la salud como derecho y el Estado como garante de justamente este derecho. Bueno, ese presupuesto vamos a poner en números sencillos, digo, sí, no tengo ahora los hipotético, números, pero no, hipotético. El número hipotético, digo, un presupuesto que decía que había $1,000,000, era mucho más, ¿no? Pero $1,000,000 para invertir en salud durante el 2016, bueno, este gobierno que claramente no lo ve como una inversión, sino como un gasto a la salud pública, en vez de invertir el $1,000,000, y la verdad que ejecutó, gastó el 40-30% de ese presupuesto. Pero claramente eso, digo, no es que el Estado sí puede ser eficiente, digo, estamos todos a favor de eso, pero esa eficiencia en realidad es vulnerando derechos, digo. ¿Esto qué implicó? Que a principios del 2016 el programa materno-infantil, que a través de ese programa del Ministerio de Salud de la Nación se entrega leche a los niños y niñas del país, había solamente comprado, en base a la licitación que hizo el gobierno, porque frenaron las licitaciones que estaban en curso para sostener las políticas públicas, solo licitaron y compraron una cuarta parte de la leche necesaria para abastecer a todos los niños y niñas de nuestro territorio. ¿En qué se reflejó? En que cuando las madres iban a buscar al centro de salud los 2 kilos de leche que se suelen entregar por mes por niño, se le entregaba una caja, 1 kilo. Digo, y eso es porque no se concibe a la niñez, a la adolescencia y a la salud como una inversión, sino justamente, volvemos a redundar, como una mercancía más, como un gasto más. Y bueno, por supuesto que para ellos, si se puede recortar, se recorta. Pablo, uno de los datos más impactantes del recorte presupuestario es la eliminación de vacunas obligatorias del calendario de vacunación, valga la redundancia. Sí, así es, digo, tenemos el orgullo como país de tener uno de los de haber ido construyendo un calendario de vacunación obligatorio, que es uno en el mundo, de hecho, es el que más contempla y donde el Estado realmente garantiza y asegura que se cumpla. Recientemente se ha eliminado la provisión de la vacuna contra la meningitis para los niños y niñas de 11 años. Pablo, bueno, te deseamos la mejor de la suerte a vos, a tus compañeros, y los acompañamos en un reclamo que es para todo el pueblo, ¿eh? Salud pública. Así básico. Es. Una última cosita, aprovechar, porque yo decía lo de lo simbólico, digo, en el 55, cuando se degradó por primera vez el ministerio, que aclarábamos que esta es la primera vez que un gobierno democrático lo hace, porque los dos fueron gobiernos de facto, en ese momento 273 establecimientos públicos nacionales fueron transferidos a las provincias, como ya sabemos, cuando transfieren generalmente se transfieren la responsabilidad, pero sin los recursos. Ahora esto desde lo simbólico también entendemos que es muy fuerte, porque pone en riesgo algo que ya anunció este gobierno, que es la cobertura universal de salud, la CUS, que no es básicamente, no es más que otra cosa que la privatización de la salud pública. Y un ejemplo concreto y cómo acá realmente influye los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, es que Colombia, que es uno de los países que implementó esta receta liberal, lo hizo en el año 93, presionado justamente por el Fondo Monetario Internacional como una de las condiciones para recibir financiamiento, pero porque justamente la salud se transforma en una gran oportunidad de negocio para los capitales extranjeros que están esperando lucrar y la transferencia de recursos del sector público a ese sector privado. Pablo Ferrari, referente de Victoria Popular, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Marce, tenemos una opinión de María Domínguez entre los audios en relación al código de faltas que terminó de sancionar la legislatura esta semana. Habíamos adelantado algo sobre el código de faltas y acá tenemos la opinión de María. ¿La podemos escuchar? Ese canalla código de convivencia, que ahora no vamos a poder hablar, no vamos a poder reírnos, no vamos a poder andar por la calle después de las 8 de la noche, qué sé yo, las cláusulas que tiene este maldito código. Ya podría haber pensado en otra cosa antes de perder tiempo en eso, crear fuentes de trabajo, que es lo que hace falta, no que se están cerrando todas las fuentes de trabajo. Lo único que saben todos los días son miles de trabajadores que están en la calle, ¿Cómo va a ser esa gente para poder vivir, para poder comer, mantener a sus hijos, mandar a los chicos a la escuela? Eso es lo que podría haber hecho, no esa porquería de código. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha derivado en insospechadas consecuencias. ¿Sabían? Me da una idea. Ya pues. No estamos más en la República Argentina. No me digas. Ahora cambiamos. Sí. Es como... ¿Cómo nos llamamos ahora? República de la Gardonia. Ah, mirá. Por la... Madame Lagarde. La Gardonia. ¿No es cierto? No es cuestión la de que Christine. Van a poner... No es cuestión de que van a poner los verdes y va a quedar así nomás. Le cambiaron el nombre. La bandera hay que cambiar también. Bueno, pero Juan Cruz, del programa de Claudio Villarruel y Bernardo Llorente en Crónica de los Domingos, ha sacado a la luz cuál es el preámbulo de la constitución, de la nueva constitución de la República de la Gardonia, que está negociando Christine Lagarde con Macri. ¿Quieren escuchar el nuevo preámbulo de la República de la Gardonia? Claro que sí. Por favor. Nos, los representantes del Fondo Monetario Internacional, reunidos en Congreso General Destituyente, por voluntad de los capitales extranjeros y elección de los estados más ricos del mundo, sí. En cumplimiento de deudas preexistentes, con el objeto de constituir el caos nacional, comprar la justicia, desbarrancar la paz interior, promover a la defensa común, ¿qué? Con armas en manos de Estados Unidos, promover el malgastar general y asegurar los beneficios del libre mercado para nosotros, para nuestras TEVAC y para todos los millonarios del mundo que quieran quedarse con el suelo argentino, no. Invocando la protección del dólar, fuente de toda desación y justicia. Invocamos, decretamos, ¿qué? Y ordenamos esta constitución para la República de la Gardonia. Pero no es solo el preámbulo lo que tienen, ya también tienen himno nacional que están negociando. Okay. ¿Sabían? Escúchenlo. Tal es el libre mercado. Devaluar. Oír el ruido de rotas empresas. Son las pymes que no pueden más. La pobreza y el hambre cundieron en las provincias fundidas del sur. Y las bolsas del mundo responden. Más o menos, ¿eh? Caen las acciones en alud. ¡Brum! Y se caen las acciones en alud. ¡Brum! Y las bolsas del mundo responden. ¡Brum! Y se caen las acciones en alud. Sean eternos estos verdes que supimos conseguir. A ver qué dice ahora. Endeudados de escoria, vivamos. A ver qué dice. Juremos de hambre morir. Sin pan. Muy bien. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María! Amigo Carlos Jacobo Leví ha tenido un problemita de salud, un ícono de la cultura de Mendoza. Le mandamos un fuerte abrazo porque ya está en su casa recuperándose. Y hablando de cultura, nosotros tenemos la mejor agenda, así la vendemos, por lo menos. Celina Peñalosa, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Bueno, este fin de semana se viene cargadito. Para empezar, hay música en el living. Como siempre recomendamos, el espacio Living es un espacio autogestivo. Búsquenlo por Facebook, pidan la dirección por privado. Hoy hay música, Hacia las Profundidades. Se presenta Paola Falciane y Diego Reyes a las 21 horas. Así que ya saben, búsquenlo por Facebook. También hay una muestra de dibujantes en Imagen Galería, que es Suipacha y Tiburcio Venegas de Capital, a las 18 horas. La imagen accesible, edición especial, se llama. Son artistas mendocinos y algunos invitados. También interesante para ir a ver. Se pueden comprar obras para quien le interese. También hay clases de tango laguneras hoy a las 21 en el Centro Cultural Lagunita, acá nomás en Lisandro de la Torre y Las Vías. Y también, que me parece interesante, ahora nomás, cuando termine el programa, a las 17:30 hay una cátedra libre sobre el aborto, la segunda edición, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCU. Así que también es interesante para ir a presenciar. El ciclo Guanacu es la última fecha, es el tercer ciclo Guanacu, la última fecha, a las 21:30 en la Mediateca Manuel Belgrano, Tomba 54. ¿Qué es el ciclo Guanacu? Es un ciclo que engloba varios artistas. Estos son cantautores, está Bife y Luciana Mochi, que la escuchamos más temprano en la diaria, lo escuchamos. Ay. Una cantautora uruguaya, y Bife, que viene desde Buenos Aires. Usted, señora oyente, señor oyente, piba oyente, pibe oyente, tiene que hacer como Celina. Pibes. Les pibes. Les pibes. Tiene que hacer como Celina, que escucha a La Mosquitera todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día. Así como el Marce está acá todo el día, yo la escucho del otro lado. Bueno, en la Mediateca Manuel Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz. También el Tour de los Bares, que a veces nos presta para hacer la cortina. ¿Dónde está el Tour de los Bares? El Tour de los Bares se está presentando hoy en la Guarida del Celebrante, que es en Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén, a las 22 horas, con la super invitada, la gran Paula Cassiani, bajista, zarpada. También no está lejos de acá, ¿eh? No, no. Eso es Rodeo de la Cruz, ¿no? No sé, creo que es Colonia Segovia, ¿puede ser? ¿Eh? ¿Colonia Segovia? Creo que sí. Creo. Puede ser, claro, porque Buenos Vecinos llega hasta... Claro, y porque además es 7598, ¿eh? Claro. Sí. También el ciclo de cortodramas, son las últimas fechas del ciclo de cortodramas, a las 22 en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad. Lo que viene en la Casa Violeta, Paraguay 1478 de Godoy Cruz, a las 22, y se presenta Fusa y No Chaunza, lo digo así como estaba escrito, a las 23 horas en el Willis Bar, que es Mitre 1371 de Chacras de Coria. Y en la Enco Sala se da una obra Lisandropo a las 22. La Enco Sala está ubicada en Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Y esto está enmarcado, lo que viene está enmarcado en el Festival Ventana, que se está realizando ahora en Mendoza. La Patagonia y Olvido se llama la obra. Es una adaptación teatral de la Patagonia Rebelde, a las 22 horas. En el Teatro Leonardo Fabio, Viamonte 5426 de Chacras de Coria, a las 22 horas. Sigue el ciclo Ventana, el Festival Ventana, ya les voy a decir qué hay para hacer el sábado. Pasamos al sábado, si alguno de ustedes alguna vez bailó Rodrigo y quiere volver al cuarteto cordobés, hay una fiesta mañana a la noche, un especial de Rodrigo en Parador Bursaco, para ir a bailar. Ruta Panamericana 6998 de Luján. También, Fuera de este Mundo, es una obra de teatro de sombras, de la compañía Pájaro Negro. Se está presentando a las 22 horas en el Teatro Recreo, Pedro Molina 110 de Guaymallén. Además, esto lo puse por el Marce, porque yo sé que siempre los va a bancar y está con ellos, Bendita Úrsula. Toca a las 23 en la calle Centenario 200 de La Valle. Así que, si les pinta escuchar Los Redondos a La Valle, si se puede ir a todos lados a escuchar a Los Redondos. También sigue el ciclo MIM en el Le Parc a las 21:30. Esta vez se presentan Vieja Cepa y Anima Uno. También para ir a bancar al MIM, que... Claro, los compañeros, sí, del MIM. Que son unos copados. El Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Exacto, que mucho laburo tienen y la verdad que se agradece el laburo que hacen. El Plan de la Mariposa es una banda de Necochea que se está presentando en Juglar, Yrigoyen 27 de Ciudad, a las 21 horas. Hay un taller de fotografía estenopeica. ¿No se acuerdan de las cámaras estenopeicas? No, ¿cuáles son? Es una caja, básicamente, sí, que tiene un agujerito muy, muy, muy, muy pequeño. Y atrás la película fotosensible, digamos. Entonces, claro, eso se deja quieto durante un tiempo. Sí, de como las primeras cámaras. Claro, las primeras, los primeros estilos de fotografía. Así que hay un taller sobre fotografía estenopeica a las 15 horas en Proyecto Galería, que es Mariano Moreno 246 de Luján. También este me pareció interesante, se presenta Mood Project y Eternel en el Rotten Bar, San Martín Sur. Ya les busco la numeración, no la anoté. Pero son dos bandas, Mood Project es rock sinfónico y Eternel hacen rock electrónico. Es San Martín Sur 859 de Godoy Cruz. También interesante, a mí el rock sinfónico me gusta mucho. Una de rap, Amazonas Free, 1 versus 1 en el skatepark del Parque Metropolitano de Maipú a las 15:30. La inscripción creo que es ahí mismo. Se hacen batallas 1-1 y el que gana se lleva lo acumulado, digamos, el pozo acumulado. También Leche Cortada, Martina Marte y Exponición a las 17 en el Origen Day, ruta 7 antes de llegar al dique Potrerillos. También para ir a bailar, La Bosa, música colombiana, a las 19 horas en la cervecería del barrio, ruta provincial 82, kilómetro 29 de Luján. Además, se presentan en el Living Leo Neirotti con Adrián Piña y Sebastián Kusselman a las 22 el sábado en el Living. Después, en el marco del Festival Ventana, está Sueño de Pasteles, una obra para toda la familia, a las 18 horas en Traún Espacio Cultural, Renato de la Santa 309 de Godoy Cruz. Además, está también el Circo de la Familia Von Pérez a las 12 del mediodía, que es en el Parque Lineal Barrio Cuadro de la Estación Perdriel, también en el mismo marco del festival. Y también a la noche, un recital Culebrón Timbal, más variedades, a las 22, en el Teatro Leonardo Fabio, 5426, de Viamonte 5426, de Chacras de Coria. Ya para el domingo, tenemos la presentación del primer... ¿Ubican el diario digital El Otro? Sí. Bueno, es el primer libro de historietas e ilustraciones del diario El Otro. Lo van a publicar y lo van a presentar en el Living a las 20:30. Va a estar muy interesante, hay grandes dibujantes que están haciendo cosas muy buenas en el Otro. Uh-huh. Bueno, a las 20:30 en el Living. También hay dos ferias por el Encuentro Nacional de Mujeres para juntar fondos. Una es la Feria del Encuentro, la Feria Diversa, a las 17 horas, se llama Feria del Encuentro, búsquenlo en Facebook porque la dirección es por privado. Y la otra feria es la Feria Encuentrera, a las 16, en Eusebio Blanco 574, que es la Escuela Superior de Psicología Social. Ambas están dedicadas a juntar fondos para que las chicas puedan viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. También toca la Bolivian en el Origen Day a las 15 horas, que está presentando disco nuevo la Bolivian, no tengo ahora en este momento el nombre del disco. También en la Interzona, Irigoyen 276 de Ciudad, tocan Nuevos Cantores Criollos a las 20 horas. Joe Moya a las 14:30 en la Cervecería del Barrio. Y este es un poco largo, a ver, Perlimplim, o fui al mercado y me enamoré, en el Teatro Cajamarca, España 1767 de Ciudad, a las 21, y en el marco del Festival Ventana, Una Higuera para Contar, a las 18 horas, en la Plaza Tomás Daparo de Luján. Si me estoy olvidando algo, discúlpenme. Muy bien, Celina, ahí tenemos cantidad de cosas para hacer durante el fin de semana. Nuestro sitio amigo www.debatemendoza.com.ar tiene uno de los artículos de esta semana donde reproduce una entrevista a Juan Salinas. El título de la nota se llama Infamia, que es también el título del libro, del nuevo libro de Juan Salinas. Juan Salinas es un investigador del atentado a la AMIA de 1994, cuyas primeras investigaciones sobre el atentado a la AMIA comenzó a realizarlas contratado por la AMIA. Sus conclusiones no fueron del agrado de las autoridades políticas de la AMIA y no lo dejaron publicar. Pero ahora publica un nuevo libro que habrá que conocer y recomendamos escuchar la entrevista que le hace Daniel Schnittman, la pueden encontrar en www.debatemendoza.com.ar, es la nota del día miércoles, donde efectivamente adelanta muchas de las cosas que trae el libro, adelanta una investigación muy importante sobre el atentado a la Embajada de Israel, también 2 años antes, en 1992. Les doy un anticipo. Tiene las pruebas. No fue Irán. No. Amigo Alfredo Cafferata, que se ha quedado todo el programa y después de una pequeña intervención en la primera parte del programa lo hemos dejado callado, no ha tenido intervención. Sí, pero he intervenido porque he escuchado maravillosos reportajes, música. No tuve tiempo de aburrirme. Muchas gracias, Alfred, por acompañarnos en este programa. Y esperamos que esto se repita. Todas las veces que podamos. Dígame, ¿dónde va? ¿Dónde se presenta? ¿Dónde sigue sus actuaciones? ¿En qué teatro va a actuar? No, eso no entro en la agenda de Celina. No va a entrar en la agenda de Celina. Bueno, gracias, Alfred, por venir. No, por favor. Un placer. Nos quedan un sinnúmero de cosas. Tenemos audios. Tenemos a Macri hablando en inglés. No, por favor. Tenemos a la BBC paraguaya, a la Biribire Cambá. Pero hay un audio que no quiero que se nos pase. A ver. Tenemos un audio de Telesur allí, Marce, que podemos mandar. Un audio de Telesur que es sobre Macri. De Telesur es. ¿Lo tenemos? Señor, ¿quién viene ahora? Dígame. Y ahora viene una persona entrañable para mí que lastimosamente no ha estado la semana pasada porque fue a hacer sus negocios de estudio. Para recuperarse de épocas en las que realmente apostamos a marcos regulatorios muy confusos, lo contrario de lo que sería la transparencia, ¿no? Me parece que... Bueno, es un reporte de Telesur donde hace mención al tuit nazi de Macri. Ah, sí. Ese que repite las palabras de Adolf Hitler en el libro Insignia de Hitler. Uh-huh. Bueno, pareciera que no es un tema menor. Y además termina de configurar un escenario que nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Este tipo es un nazi. Sus asesores son nazis y estamos asistiendo a una nueva instancia de pretender instalar el fascismo en nuestros países. Esto es muy grave y hay que detenerlo antes que se consolide. Sí, Celia. Yo quería decir algo cortito antes de que nos vayamos. No sé si ustedes se acuerdan de Luciano Laspina, diputado nacional por el PRO. Sí. Que en un momento hace 2 años atrás dijo que, muy inteligentemente, dijo que las facturas del gas van a ir bajando a medida que aumenten las temperaturas. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, ahora resulta que no va a ser así porque aumenta la temperatura y nosotros, por decisión oficial del gobierno, del boletín oficial que salió hoy, vamos a tener que resarcir a las energéticas por la suba del dólar. Para compensar la diferencia generada por la suba del dólar, las vamos a tener que pagar en cómodas cuotas en el 2019. Así ¡tarán! Que las vamos a tener que resarcir. Claro. Pero si vienen todas con ganancias extraordinarias. Además, bueno, nosotros no hicimos subir el dólar. Ganancias extraordinarias todavía. Claro. ¡Qué bárbaro! Y por un decretazo. Decretazo, mal. Y bueno, si gobiernan ellos, sí, ¿qué van a hacer? Más vale. Nos están robando todo. Esto no sí que nos están robando todo. Pretenden ser dueños de qué nuestras barbaridad. Vidas. ¡Qué barbaridad! Bueno, nos quedan sin número de cosas. Está esto del gas, nos quedó lo desarrollar más lo de la mención a Hitler, en fin. Pero se nos acaba el tiempo y sigue 5 para el peso en la mosquitera, Y ya están acá en la puerta. Ya están golpeando la puerta. Virtudes. Nos Celina, vemos. Nos escuchamos el viernes gracias que viene. Por venir, Juan Marcelo, gracias. Carlos Almenara te saluda. Quédate en la mosquitera. Déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido, déjeme creer que el lío dormido. Arro mi brote, a dedo volveré, si es por usted le prometo otra vez, sin anzuelo ni red. De